Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día viernes, 1 de octubre 2021. Y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos una vez más la gentileza y como cada día viernes mostrarnos lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Juan Andrés? Buen día, bienvenido. Hola, Sergio, buen día y muy a disposición de usted y de nuestros auditores. ¿Cómo no? Bueno, Juan Andrés, al parecer el gobierno de Piñera estaría provocando un chantaje, es decir, difamación pública para obtener un provecho. Y esto, dadas las declaraciones y la oportunidad, al parecer, Juan Andrés, estaría con los migrantes y el terror que cae sobre ellos y que explota justamente en xenofobia. ¿Quién está causando? ¿Por qué está causando? ¿Cuáles son los intereses, responsabilidades, Juan Andrés Lago, frente a la crisis humanitaria que se vive hoy en Chile, en América, especialmente en Iquique, Juan Andrés Lago? Bueno, Sergio, yo comparto absolutamente lo que usted señala. Aquí estamos frente a una crisis humanitaria muy profunda, muy intensa. Mire, no hay día que pase que a nivel planetario se vean imágenes terribles de distintos tipos, en África, en Oriente Medio, en Europa, en Asia, en nuestro continente, por cierto, en Estados Unidos, qué decir, en Centroamérica, en fin, Cono Sur. Estamos viviendo, y esto yo creo que es lo primero y lo más importante considerar, una crisis humanitaria que afecta no a todo el planeta de igual manera, que afecta principalmente, pero principalmente a nivel de todo el mundo, a las familias, a las niñas, niños, a las mujeres, en fin, a todos los seres humanos más precarizados, más protegidos. Hay situaciones que han derivado en crisis humanitaria, migraciones masivas, multitudinarias en África, en el Oriente Medio, hacia Europa, hacia otras zonas, básicamente originadas por crisis económicas muy profundas y también por intervenciones militares del imperialismo norteamericano y los neocolonialistas europeos, y que les han rebotado muy fuertemente en sus propios territorios. Es lo mismo que pasa en nuestro continente también, porque la crisis humanitaria implica miles, miles, miles de personas que salen de Haití, de Honduras, de Colombia, y se trasladan a México, Estados Unidos. Lo que está ocurriendo acá, en el Cono Sur también. Estamos en primer lugar frente, insisto en este punto, a una crisis humanitaria de magnitudes muy grandes, muy planetarias, que en la reunión histórica de CELAC, que se reunió hace poco en México, en uno de sus grandes temas fue este. Y el presidente pro tempore de CELAC, López Obrador, lo marcó con mucha fuerza, y lo marcaron también muchos otros presidentes que estuvieron presentes en esta reunión. CELAC y los organismos multilaterales y bilaterales de Naciones Unidas, como ACNUR, como la UNICEF y como otros, están en un estado de alerta permanente frente a este tipo de situaciones. Y le digo a esto, Sergio, porque yo creo que la gran responsabilidad que tiene el gobierno chileno de Piñera y los sectores neoliberales que si bien es cierto, por el interés de las transnacionales económicas, han cacareado con la famosa globalización capitalista. Sin embargo, cuando esta globalización capitalista le afecta su interés económico, aunque se trate de millones y millones de personas, ellos simplemente ahí sí que llaman a respetar las fronteras, a defender la soberanía, un montón de cosas más. Y es lo que estamos viviendo, Sergio. Yo le quiero decir de que la mayoría de los gobiernos de nuestra región están totalmente dispuestos, porque lo ven necesario, a un espacio común para enfrentar este problema. Y no este gobierno, este no. Este rechaza hasta ahora mismo esa posibilidad. Y no se trata de una cuestión protocolar, se trata de una cuestión de fondo. Porque si usted establece un espacio común en el contexto de CELAC, en el contexto del apoyo que le va a dar a ese espacio Naciones Unidas con lo que tiene que ver con derechos humanos, con refugiados, en fin, con protección, se tendría un espacio que ya tiene protocolos concretos para enfrentar los problemas gravísimos como los que se están viviendo en Iquique. Y el gobierno de Piñera no lo quiere hacer. Es de una inhumanidad tremenda, tremenda. Luego, hay otra cosa muy concreta, Sergio. En este momento, depende de este gobierno que organismos internacionales de protección a refugiados como ACNUR, como UNICEF, como FASIC, que mucha gente de izquierda debe recordar el papel de FASIC en el apoyo a quienes eran víctimas de la represión en la lucha contra la dictadura, que es un organismo respaldado por todas las iglesias del mundo. Esos organismos, más la Organización Social Popular, están en plena disposición para efectivamente implementar todo lo que signifique un sistema de refugio para las personas que están viviendo situaciones pero extremadamente críticas en el sur de Chile. Y este gobierno no ha tomado la decisión hasta este momento de implementar aquello. ¿Y qué está haciendo? Lo que usted dice, usando y abusando de una situación que cree que le va a sacar réditos electoralistas, que estimula la xenofobia, que estimula el ataque, la violencia, y que por esa vía trata de responsabilizar a otros de la situación que se está viviendo. Ahora, Juan Andrés Lagos... Mire, perdón, Sergio, sí. Solo un punto. Yo creo que nosotros a veces no tenemos toda la buena memoria que hay que tener. Pero yo le quiero decir, Sergio, fue Piñera con Duque los que intentaron pasar hacia Venezuela en Cúcuta, donde generaron una situación que ni siquiera Bolsonaro estuvo dispuesto a hacer, porque era extraordinariamente grave, poco menos que querían llegar hasta Caracas, Duque y Piñera. El pueblo venezolano simplemente les dio la espalda enteramente. Pero el tema que tenían puesto sobre la mesa era el tema de las migraciones, y Piñera hizo el ofertón de la famosa visa democrática, que derivó en que miles y miles y miles de venezolanas y venezolanos empezaron a tratar de llegar a Chile. Entonces, el uso y abuso que se ha hecho de la migración como problema real que es en medio de esta crisis humanitaria es brutal. Es brutal. Juan Andrés Lagos, usted nos señala réditos electorales, globalización capitalista, espacio común. Tomando esas tres ideas fundamentales que usted nos plantea en esta mañana acá en Entre Telones, de alguna forma Piñera entonces intenta separar el interior, es decir, nuestro país, del exterior, y el mismo capitalismo neoliberal, del que da cuenta y adhiere a la derecha, introduce al parecer una división de clase, los buenos, los malos, los del interior, los del exterior, etcétera. Juan Andrés Lagos, también usted señalaba rédito electoral, y dicho lo anterior, a dos meses de las elecciones, el neoliberalismo está engendrando, al parecer, bajo la mirada cómplice del gobierno de Piñera, violencia constante en la vida de los vecinos, en la vida de los inmigrantes. ¿Quién capitaliza esto, esta violencia, Juan Andrés Lago? Por ahí algo dijo Sebastián Sichel en contra de la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Algo también dice José Antonio Kast respecto de la política migratoria y respecto de su posición. ¿Quién capitaliza, por llamarlo así, esta situación, Juan Andrés Lago? Mire, yo creo que la derecha, con su inhumanidad, y otros sectores neoliberales también, con su inhumanidad, con esto que han cultivado, han tratado de imponer durante tanto tiempo, que poco menos que Chile es un paraíso terrenal o cercano a eso, y siempre mirando el resto del mundo como un mundo casi despreciable, con mucha prepotencia, se ha tratado de ocultar las desigualdades, las fragmentaciones, los abusos. El estallido social, la revuelta obrera y popular del 18 de octubre, que estamos cerca del 18, uh-huh, y las luchas populares ascendentes en Chile durante muchos años han ido directamente en contra de eso, directamente. Y además es eso lo que ha generado la actual situación política de este país. No otra cosa, no las élites. Y más todavía, el proceso hacia una nueva constitución es producto de esto, no producto de otra cosa. Y le quiero decir que el plebiscito donde votó la mayor cantidad de gente que ha votado en Chile desde los 90 en adelante, muestran también lo mismo. Porque las elecciones para el pueblo son una luz, son una conquista, no son un regalo, no son una concesión de nadie. Entonces, yo creo que ellos están tratando de revertir esta tendencia histórica que está cursando en Chile con mucho sacrificio, con muchas dificultades, con intentos de suplantación de este campo popular tan diverso, tan intenso. Y entre otros es esto, el poner a pelear a chilenas y chilenos contra extranjeros. Pero fíjese, mire, yo le quiero ser súper concreto, Sergio. Uh-huh. Primero, valga la redundancia, a Chile no solamente están llegando familias venezolanas. Hace años atrás llegó mucha gente del Perú, siguen llegando. Y venían porque en Perú había una situación extraordinariamente crítica en todos los planos. Hay mucha ciudadanía peruana en Chile, pero también han llegado muchos colombianos, muchos, y la migración colombiana hasta Venezuela, de la cual aquí no se habla casi nada, es inmensa, es muy grande. Entonces estamos hablando de fenómenos de esa magnitud. La mayoría, las millones de personas que viajan de Honduras, de Centroamérica especialmente, hacia Estados Unidos, lo hacen también por las tremendas carencias que viven. Hay un fenómeno que la oligarquía chilena, las y los neoliberales, no han querido considerar con la dimensión que tiene, que la causa de las migraciones en nuestra región está radicada en la tremenda desigualdad económica y social que se vive adentro de los países. Esa es la causa, no es otra. Si la gente no hace los sacrificios que hace, incluido poner en riesgo sus propias vidas, porque, no sé, vayan a turistear, es simplemente porque van buscando pervivencia. Entonces, esto es lo que la derecha y la oligarquía no niegan, y lo tratan de presentar como si fuera un problema de politiquería barata, espuria, inhumana, culpando a gobiernos de otros países, culpando determinadas políticas, en fin. Yo creo que eso no solamente es inhumano, sino que también es antidemocrático y niega la realidad. Uh-huh. A mí me parece que por esa razón es que la derecha y otros sectores de este país se niegan primero a reconocer y asumir que estamos frente a una situación de crisis humanitaria que afecta a toda la región, incluido Chile, y por lo tanto tomar las medidas inmediatas, que significaría abrir campos de refugiados en Iquique, con la participación directa de ACNUR, de Naciones Unidas y UNICEF, ¿no? Uh-huh. Y con la participación de organismos del Estado que tienen que ayudar para enfrentar esta situación. Y junto con eso, el abrir este espacio multilateral a nivel de Estado para que efectivamente se pueda enfrentar ese tipo de situaciones e ir a las causas, no a las consecuencias. Porque si la solución es, como dice el señor Kass, cerrar las fronteras, ¿usted se imagina esto? O sea, Kass lo que está proponiendo es cerrar las fronteras, o sea, que no haya intercambio, posibilidades de salir de este país a otro país que no es, y controlar las fronteras. Yo creo que es una forma también de control político y control militar. Entonces, es una forma de que busca la derecha, no solamente Kass, de avanzar hacia un totalitarismo que le permita seguir imponiendo sus políticas económicas para siete familias que son las dueñas de la economía de Chile. Ese es el cuadro real. Yo creo que por ahí hay que tratar de buscar las soluciones en lo inmediato y en el corto plazo. Juan Andrés Lago, en su calidad de dirigente político, analista político, periodista, al hacer un análisis de discurso de dirigente de la derecha y de la Concertación, y que son consignadas en distintos medios de comunicación, se repiten adjetivos y descalificaciones que estuvieron en la primaria sobre Daniel Jadue y sobre Gabriel Boric, calificándolos de populistas, calificándolos incluso en algunas columnas de subversivos. Ahora, al contrario, cuando se habla sobre los discursos de la derecha y de la Concertación, ellos en su campaña y señalan que su gobierno hipotético estará por el diálogo y apelan a la tranquilidad. ¿Cómo se explica ese estigma social? ¿Cómo se hace frente a aquella degradación histórica en contra de representantes populares, Juan Andrés Lago, y que se ha visto ahora aumentada tras la encuesta CEP, que señala que un 65% de la población no define aún a su candidato? Ahí ese estigma, igual que la población migrante, hoy se da en contra del candidato Gabriel Boric y en general en contra de Apruebo Dignidad. Mire, yo creo que la derecha en Chile y los neoliberales, los sectores neoliberales, que no son solamente la, entre comillas, derecha, también están efectivamente en otros sectores, son para mí, de verdad, Sergio, de una inhumanidad muy grande, porque eso es falta de humanidad. O sea, cuando usted cree que las cosas están muy bien y el Banco Central funciona muy bien y el monetarismo funciona muy bien y en la pandemia con dificultad y todo se ha hecho todo muy bien, cuando vamos a llegar a los 50.000 muertos, que es a proporción de país uno de los países del mundo con más cantidad de muertos por la pandemia. Esa es la realidad, a proporción de habitantes. Vamos a llegar a los 50.000 en las próximas semanas y meses. Semanas, ni siquiera meses. Cuando se utiliza el recurso permanente de que hay poco menos que un capricho en la gente que sale a protestar o la gente que pide el cuarto retiro. Claro, y cuando se llega con esa inhumanidad a descalificar todo porque es populista, fíjese, lo que se está haciendo es lo que hace la derecha en todas partes del mundo y aquí también. Es simplemente defender una mezquina opción que significa incluso el costo en vidas humanas. Y no te pidan en eso, no te pidan en eso. Entonces, es una situación muy dramática. Yo creo que es al revés. A mí me parece que las fuerzas de izquierda especialmente Chile Digno, lo que representó y sigue representando la opción que ha encabezado Daniel Saúl, porque la sigue representando. Eso, claro, hay gente que quiere que eso ya no exista más, pero eso existe y tiene fuerza. El Chile Digno existe y tiene fuerza, y se están activando gradualmente los más de 1000 comandos, la mayoría de independientes. El Apruebo Dignidad existe y tiene fuerza, y son por tanto un sector vivo, más todavía a pesar de todo lo que ha ocurrido, pero en el campo popular aún fragmentado. Sí, yo creo que la mayoría de las expresiones que provienen de lo que se denominaba la Lista del Pueblo existen y siguen trabajando y van a seguir luchando. Entonces yo creo que hay ahí un punto de referencia que siempre se trata de desconocer, siempre se acusa de populismo desde una élite, insisto, muy inhumana, muy inhumana. Entonces, frente a ese cuadro, yo creo que la única alternativa real desde el punto de vista político es confrontar y enfrentar directamente ese tipo de cosas, no con tibiezas ni con calculitos pequeños. Yo creo que ha hecho muy bien lo que ha hecho Daniel Jadue en estos días, y lo ha hecho muy bien también Gabriel Boric, cuando ha planteado que el tema de la crisis humanitaria hay que enfrentarlo ahora con medidas concretas, ahora. Y por otro lado, en su gobierno se va a abrir un camino rápido de espacio multilateral para enfrentar la situación en sus causas profundas y buscar todas las medidas que permitan mitigar esta crisis humanitaria que azota a nuestro continente. Mire usted lo que pasó en Estados Unidos bajo el gobierno de Trump y lo que pasa bajo el gobierno del actual presidente de Estados Unidos. Ellos, que son los mayores expoliadores de las economías y de los recursos naturales de toda nuestra región, incluido el recurso humano, que es una cuestión fundamental. Sin embargo, cuando se producen estas masivas y multitudinarias migraciones hacia Estados Unidos, responden con represión, con muros, con asesinatos, con latigazos. Eso es. Entonces creo que ha hecho bien nuestro sector, y creo que en la medida en que se vaya generando una mayor convergencia de todo este mundo popular, vamos a fortalecer lo que creo yo que es muy necesario, que es el sujeto político que exprese todo este mundo popular que en Chile va emergiendo con harto sacrificio y harta dificultad. Juan Andrés Lago, usted mencionó el Banco Central, mencionó otro concepto, inhumanidad. Y ahí recordamos la observación crítica que usted hace al Banco Central a propósito de que no tiene una escala humana respecto a la economía política, lo cual molestó al directorio del Banco Central, especialmente a su presidente, con dura crítica en contra de su persona. Pero el gobierno, finalmente, Juan Andrés Lago, ha presentado los principales lineamientos del presupuesto de la Nación 2022. Señaló que el presupuesto es conducente a un desarrollo inclusivo y sostenible. Usted señalaba que el Banco Central y el gobierno, la escala humana, estaba ausente. Pero más allá, finalmente, se sabe que será un 22,5% menos el presupuesto para el próximo año, dado los gastos extra de crisis sanitaria, como han señalado. Ahora la derecha dice que son buenas noticias porque se debe achicar el crecimiento del Estado de los últimos años. En otras palabras, ajustarse en el cinturón. Hay algunos economistas que han puesto la voz de alerta y han denunciado que el gobierno de Piñera está dejando las manos atadas al próximo gobierno. ¿Qué impresión le merece a usted este presupuesto de la Nación 2022? ¿Qué es lo que hay detrás de esa información? ¿A qué puede acarrear el país finalmente? Bueno, Sergio, muy breve sobre el tema del Banco Central. Mire, yo creo que, no, y lo digo con mucha humildad, pero yo creo que ha ayudado a haber instalado un debate que en este país es necesario, absolutamente, especialmente en el tema de la macroeconomía. que aquí no estamos frente a una a un modelo económico sacrosanto, además que haya dado buenos resultados, no estamos frente a eso. Al revés, estamos frente a un modelo económico que cada vez más muestra sus grietas desde el punto de vista de las consecuencias sociales y económicas que va dejando. Entonces ocurre que en la medida en que se abrió el debate, empezaron a surgir cada vez más elementos que muestran que efectivamente el Banco Central opera desde el punto de vista de las políticas monetarias y desde el punto de vista de la política macroeconómica para estabilizar los negocios de las siete familias, no la economía, sino que el negocio de siete familias. Eso es lo que hace, y de las transnacionales. Entonces, eso que está golpeando en todas partes del mundo, que genera controversia, incluso hay gente vinculada al Fondo Monetario Internacional que ha considerado totalmente posible la necesidad de instalar un impuesto más o menos importante a todas las transnacionales a nivel mundial. Pero aquí eso no se habla, la élite no habla, no solamente la élite de derecha, y otras élites tampoco hablan de eso, como si creyeran de que es posible un nuevo modelo de desarrollo sin cambiar cualitativamente la macroeconomía y sin cambiar el rol del Banco Central. Es un espejismo peligrosísimo, Sergio, peligrosísimo, que puede costar muy caro, porque hay cambios que vamos a tener que hacer estructurales para efectivamente avanzar hacia una economía a escala humana, que van a implicar cambios institucionales muy de fondo. Yo creo que la Constitución el proceso constituyente va en esa dirección, no va en otra. Pero ahora, a escala humana, Juan Andrés Lago, el presupuesto del próximo año no tiene nada de escala humana, lo dicen los economistas, no, muy prestigioso. No tiene nada, pues lo dice Solimano, lo dice una institución que yo respeto mucho y aprecio mucho, que es la Fundación Sol, lo dice Maño Riesco, lo dicen incluso otras y otros economistas, o sea, y lo dicen muchas organizaciones de mucho prestigio social. El problema que tenemos en Chile es que el presupuesto que está instalando, que está tratando de instalar el gobierno, tiene un preámbulo bien muy complejo, y ese preámbulo está precedido por un intento de consensuar desde el punto de vista presupuestario lo que desde los 90 en adelante más o menos hicieron los gobiernos de la Concertación con la derecha, y lo que hizo también la derecha cuando fue gobierno. Eso es altamente peligroso. Uh-huh. Porque dejan fuera los grandes cambios y las necesidades sociales del país. Uh-huh. Juan Andrés Lagos, ¿fue un 18 de octubre o fue un 15 de noviembre donde se instala la exigencia popular que da pie a la Convención Constitucional y a una futura Carta Magna? Se lo preguntamos porque ¿qué pasa, qué falta entonces para que prospere la iniciativa de un indulto a los presos políticos de la revuelta popular? Bueno, yo creo que fue el 18, Sergio, yo le comentaba recién, un dato objetivo, un dato realidad. Lo que ha generado la nueva situación política de este país es la revuelta. Son los millones y millones y millones en las calles. Algo que nunca se ha visto en ninguna parte del mundo. Mire, en otras partes del mundo, Sergio, dado la dimensión de este tipo de protestas tan multitudinarias, hay muchos gobiernos, yo le quiero decir muchos, que lo que hicieron frente a esas circunstancias fue, por ejemplo, en concreto, adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Pero aquí, en aras de no sé qué estabilidad, porque aquí hay una élite es muy pituca en la política, es muy esquizofrénica, ¿sí? Entonces ocurre que para ellos era una estabilidad si se adelantaba las elecciones. Qué curioso, bueno, a mí me resulta tan llamativo esa forma de hacer la política. Y probablemente si se hubieran adelantado las elecciones, estamos hablando del periodo del estallido, o sea, un cuánto tiempo atrás, probablemente tendríamos un gobierno con carácter distinto en Chile, que habría enfrentado la pandemia de otra manera, y que estaría enfrentando estas situaciones de otra manera, no me cabe ninguna duda. Entonces ocurre de que quienes siempre tienen como este brudito de la estabilidad, por sobre todo incluidos sectores que se dicen de izquierda, a mí me parece que han cometido garrafales errores, y además de errores se han puesto en la vereda contraria del pueblo, finalmente. Eso es. Por lo tanto, entonces, limitar la libertad a los presos de la revuelta entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre, como ya están levantando algunas voces de la derecha de este país, sería... No es lo correcto, no sé qué calificativo. Claro, Sergio, porque lo que ocurre es que, mire, primero yo creo que en la mayoría del pueblo y de los pueblos en Chile, porque no es uno solo, yo creo que todas y todos los pueblos de Chile están más que de acuerdo, exigen la liberación. ¿Quién rechaza esa liberación? La rechaza el gobierno, la rechaza la élite, la rechazan quienes en verdad o odian o repudian o le tienen temor, pánico a la protesta social. Eso es. Y están siempre tratando de sustituir y reemplazar el protagonismo popular en cualquier forma, de cualquier manera. Uh-huh. Entonces yo creo que el tema del indulto es un tema que ya pasó para el futuro gobierno. Es un tema que yo creo que lo van a tratar de poner como un casus belli, como si pudiera poco menos que transgredir la institucionalidad, la legalidad, no sé cuántas cosas más, cuando a nivel de los estándares del derecho internacional y de los derechos humanos, los prisioneros y prisioneras políticos de la revuelta son víctimas de violaciones a derechos humanos del Estado y de sus instituciones, incluido la administración de justicia, incluido las policías, incluido todo el sistema de Estado. Eso ha quedado en evidencia en todos los informes que han hecho organismos internacionales sobre la situación de derechos humanos en Chile. Derechos humanos de los migrantes, derechos humanos de los presos de la revuelta, derechos humanos del país. ¿Qué entiende el gobierno, a su juicio, Juan Andrés Lago, por derechos humanos? Yo creo que este gobierno está tratando, fíjese, de dejar instalada la idea de que los derechos humanos tienen que ver estrictamente con cuestiones de mercantilización en todos los planos de la vida, en todos, no solamente en uno. Y eso uno lo puede observar en tanto políticas económicas, políticas públicas, en todo. Y lo están tratando de instalar a propósito del presupuesto, y lo están tratando de instalar en otras cosas también. Yo creo que el gran desafío que tenemos, quienes luchamos por un país nuevo, distinto, que refunde muchas instituciones, la mayoría, incluido el Parlamento, necesitamos darle más certeza a los pueblos de nuestro país respecto de que ese cambio lo vamos a hacer. No solamente decimos que hay que hacerlo, sino que lo vamos a hacer, porque es necesario. Uh-huh. Y creo que eso va a dar la posibilidad de que una ciudadanía que hoy día, usted lo mencionaba, está un poco mirando con duda, se decida a ir a votar. Y no se decida ir a votar por cualquiera, sino que vote por las candidaturas de izquierda, progresista, por la candidatura presidencial que representa Gabriel Boric, y que lo haga con convicción, lo haga con la idea de que efectivamente va a protagonizar un proceso que se viene postergando desde los 90 hasta hoy mismo. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Juan Andrés, por mostrarnos justamente lo que necesitábamos saber, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, Sergio, gracias, y como siempre, un gran abrazo y saludo para usted y para cada una y uno de los trabajadores de la Radio Nuevo Mundo, que hacen una tremenda pega, pues. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada día viernes 1 de octubre de 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.